Oye, mesa, eso sí sabe. Aunque a veces discutimos tú y yo y las cosas parecen terminar, es imposible que te olvide, mi amor. Yo no he podido. Los celos pagan a tu alrededor. Tu desconfianza domina tu ser. Aunque ese es tu comportamiento, siempre te he querido. Cambia ya, por favor, mujer. Déjate de resentimiento que me causas daño y dolor. Eres tú, toda mi esperanza está fijada en ti. Quiero tu cariño. Cambia conmigo, mi amor. Deja tu enojo, por Dios. Quiero tu cariño. Quiero sentirte otra vez. Necesito tu querer, mi amor. Apartarme de ti, que tú me dejes difícil también. Reconciliemos, te lo pido, mi amor, ya está bueno. Yo reconozco que cometí error, no soy perfecto, lo entiendo muy bien. Solo te pido que comprendas que yo aún te quiero. Sé que tú no podrás borrar aquellos recuerdos felices que juntos vivimos los dos. Quiero revivir de nuevo esa pasión y mi sentimiento regalarte a ti. Todo lo que quieras te lo brindo, amor. Pero no me digas que te vas de mí. Quiero tu cariño. Cambia conmigo, mi amor. Deja tu enojo, por Dios, Señor. Quiero tu cariño. Quiero sentirte otra vez. Necesito tu querer. Puedo ver.